Yo estaba dispuesto, de ser necesario, a presentarme el 2017, pero como avanzaron las cosas en los últimos meses, con una oposición tan fraccionada, sin buenos candidatos, sin propuesta, bastante mediocre, pese al apoyo descarado de los medios de comunicación, creo que no va a ser necesario. Por eso le pedí enfáticamente a mi bloque de legisladores que ponga una transitoria para que los legisladores que ya tenían dos elecciones no puedan presentarse nuevamente y no fueran beneficiarios de sus propias decisiones. Yo no estoy tomando la decisión, pero les pedí que me incluyeran. Y gracias a Dios, pues aceptaron esa petición. Así que definitivamente en el 2017 yo no me voy a presentar y tengo la certeza, con mucha humildad, de que con un buen trabajo y con los grandes cuadros que tenemos, venceremos en las elecciones presidenciales del 2017. La oposición tratará de captar la asamblea, porque ese es el recurso que siempre han utilizado para inmovilizar a los gobiernos, pero yo ni de loco me presentaría de asambleísta, no aguantaría. Y mi plan, al menos en inmediato, es retirarme por lo menos un tiempo, y un buen tiempo. La verdad es que mis dos hijas estudian aquí en Francia, mis suegros, mi esposa es belga, mis suegros son bastante ancianos, ya llevamos 25 años viviendo en Ecuador, es hora de pasar un tiempo en Bélgica. Entonces, por lo menos, en principio no quisiera regresar a la vida política, le soy muy sincero.